de Buenos Aires. Aquí el trabajo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, bañado en el mismo sudor. Y a la mano de los bueyes pasa el blues del estibador. Es que cada vez que salva un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. Cada pregunta es con el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero, sí. Blues obrero, nena. Blues bien blues, este blues, blues del estibador. Y a la mar a los bueyes pasa el blues del estibador. Estibador.